Me enamoré y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Nunca pensé querer así. Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos.